historias mínimas y máximas de nuestro fútbol, donde quiera que estés, de nuestra vida. Yo estaba en España, en un pueblo a 200 kilómetros de Madrid, Arenas de San Pedro. Yo los escucho siempre por internet. Y en un momento particular, cuando Lanús hace el segundo gol, Víctor Hugo se da cuenta y dice, antes de que termine el partido de Boca, ahora tiene la palabra estudiante. Y tuvo la palabra estudiante. Tuvo la palabra estudiante y la tuvo adentro mío. Desde adentro mío me llamó mi hermano diciéndome, te tenés que venir porque yo vi todos los partidos de estudiantes. Y me llamé yo desde adentro mío porque no puedo no venir a estar al lado de la platea con mi papá. Y al otro día empecé a buscar un pasaje, el lunes, para venir el martes, y el martes para llegar el miércoles. Y después, la mayoría de la gente que sabía que yo me había ido 4 días antes me miraba como si viera un fantasma, porque no podían creer que me había cruzado el océano para estar sentado al lado de mi papá, en la platea. Y yo sabía que Estudiantes iba a salir campeón. Y entonces vi la Vuelta Olímpica de la mejor manera que se puede ver una Vuelta Olímpica. De espaldas a la cancha, reflejadas en los ojos de mi viejo. Los jugadores daban la vuelta en los ojos de mi viejo y de todos los viejos que estaban en esa tribuna, de todos los que peinan canas y que vieron al estudiante del 67, y todos lloramos entendiendo que otra vez somos campeones y que eso nos marca para siempre, para toda la vida. Vi la Vuelta Olímpica de espaldas a la cancha, reflejadas en los ojos de mi viejo.